paseo por las calles de mi chata, por las calles de mi chata, con frecuencia me paseo y no encuentro ese deseo que me traigo con la ingrata. Me dice que soy muy feo y no le cuadro a su papá. Ay, caray, Paula, qué buena estás, tanto como te quiero y el mal pago que me das. Ay, caray, Paula, qué buena estás, tanto como te quiero y el mal pago que me das. Bendigo, que se fue la que yo amaba, la buena ocasión bendigo, pero de ella nada digo, la verdad ya me chocaba, no era muy mala conmigo.